Breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, indicó que siguen presentándose casos en la demarcación de personas que se ostentan como funcionarios de la actual administración. Aseguró solicitará a la Contraloría General Capitalina se investigue a Gerardo Millán, exfuncionario público que colaboró en la pasada administración perredista por extorsión mediante enseres colocados en la vía pública. Dijo que esta persona extorsionó a una mujer de Polanco en repetidas ocasiones, pidiendo hasta 7,000 pesos por visita. La directora de Protección Civil en la delegación Cuauhtémoc, Cintia Murrieta Moreno, aseguró que se tiene un registro de 700 inmuebles de alto riesgo debido a la falta de mantenimiento a lo largo de los años por parte de los propietarios. Entrevistada tras inaugurar el Congreso Nacional de Protección Civil, 10 años promoviendo la cultura de la protección civil, dijo que estas construcciones no solo representan un riesgo por sí mismo, sino cuando llueve, ante la caída de granizo y otros, por lo que empezarán a notificarles en algunos casos que no pueden vivir u ocupar dichos espacios. Con una inversión superior a los 19.8 millones de pesos, la delegación Venustiano Carranza rehabilita y moderniza 24 escuelas entre primarias y secundarias en beneficio de más de 8.500 alumnos. El jefe delegacional Israel Moreno aseguró que los trabajos se realizarán en varias escuelas que tienen entre 30 y 50 años de servicio y requieren atención para que tanto alumnos como profesores tengan instalaciones adecuadas y contribuir así a un mejor aprendizaje. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.